Ligia, estaba esperando que me llamaras. Ayúdame a levantar. No, sigo en la casa de Irene todavía. La encontré llorando toda golpeada, pero no quiso que la trajera un doctor. Le da vergüenza que alguien más sepa. Por eso mismo no ha denunciado a Bernardo. Pero esta vez te juro que si no lo hace ella, lo haré yo. Es posible que se enoje y lo voy a sentir mucho. Oye, ¿puedo hablarte en 5 minutos? ¡Seguro! Al fin contestas, ¿por qué te has apagado el celular? Cada rato te pasa lo mismo, pues no esperes a que se te acabe el tiempo para meterle aunque sea 30 pesos. ¿Cómo están las cosas? Es mejor que estemos en contacto. ¿Dónde andas? Salúdala, pero la próxima vez que vayas a tomar café con Ligia, avísame. No es que quiera controlarte, compréndeme. ¿A qué hora regresarás? Está bien. Oye, antes de que se me olvide, ¿has sabido de tu hermana? Hoy tampoco se ha comunicado para acá. Ya sé que en esta época se le carga mucho el trabajo en la tienda, pero debería buscarse 2 minutitos para mí. Puesto que nunca tiene tiempo de visitarnos, me conformo con oír su voz. La última vez me sonó triste. Le pregunté si tenía algún problema con Bernardo y me dijo que no, al contrario. Menos mal que ese matrimonio anda bien, porque lo que es el de Rolando... Créeme que si se divorcia, solo voy a lamentarlo por mis nietos. En estos casos, las criaturas son las que sufren más. ¿Te duele? Deja que te vea un doctor. No seas tontita. No importa que el médico se entere de que tu esposo te golpeó. Pero si te da vergüenza, le dices que rodaste por la escalera. No fue la primera vez, ¿verdad? No. Pronto, ayúdame a levantarme. ¿Qué te pasa? Me duele el pecho al respirar. Como si estuviera rota por dentro. ¡Hijo de la chingada! Te juro que si lo veo, soy capaz de matarlo. No digas eso. ¿Estás defendiendo a ese miserable? No, pero es mi marido. Por cómo te trata, más bien parece tu peor enemigo. Hazme caso, divórciate de él. Estás joven, puedes hacer tu vida con otro hombre, tener familia. Bernardo dice que si me separo de él me matará. Pero si ya lo está haciendo. Mira cómo te dejó. ¿Cuántas veces habrá sucedido lo mismo y no dijiste nada? No quería preocuparlo, sobre todo a mi mamá. Ya bastante problemas tiene con Rolando y con mi padre, quejándose del trabajo, siempre de mal humor, protestando por los gastos. Olvídate de eso, ahorita lo que importa eres tú. Estuve pensando, ya que no quieres irte a la casa, al menos déjame ir por un cerrajero para que cambie la chapa del departamento. Otro día. Necesito que estés aquí, tengo miedo. ¿De Bernardo? No. De morirme sola. ¿De dónde sacas eso? No sé, lo siento. No hables así, preciosa, no hables así. Dios santo, ¿por qué permites que sucedan estas cosas? Por favor, no llores. ¿Pero cómo no voy a llorar si te veo hecha pedazos? Prométeme que vas a dejar que te lleve con un médico, que vas a separarte de ese monstruo, que regresarás a la casa. Mis papás estarán felices de tenerte allá. Podemos compartir el cuarto como antes. ¿Te acuerdas de que en las noches nos levantábamos y nos poníamos a jugar a que tú eras Madonna y yo Talía? Mi papá siempre gritaba, ya cállense cabronas, dejen dormir. Mañana tengo que levantarme muy temprano. Yo nunca estuve de acuerdo con mi matrimonio. Y sé que Bernardo, 11 años mayor que yo, no era para mí. Debí haberle hecho caso. Ya es tarde para arrepentirme. Para eso sí, no para que te separes de Bernardo. Es más... Si puedes levantarte, en este mismo momento nos vamos a la casa, ¿de acuerdo? Cuando me sienta mejor. ¿Puedes quedarte a dormir? Desde luego que sí. ¿Qué vas a decirle a mis papás? Ya veré, tú no te preocupes, duérmete. Pero antes, ¿no te gustaría que te preparara un té? No. Bernardo siempre después de que me golpea me ofrece un té muy dulce. Mientras lo bebo me pide perdón y llora. Un domingo no pude soportarlo y le arrojé el asqueroso té a la cara. Me hundí en el infierno. Al día siguiente, llegué al trabajo con suéter y una bufanda en el cuello. Si no hubiéramos estado en agosto, mis compañeras habrían creído que iba tan cubierta porque me estaba congelando. ¿Hace frío? Un poco. ¿Quieres otra cobija? Me gusta cuidarte. Parece una hermana mayor. Conste que nunca le he dicho a nadie cuántos años me llevas. Más te vale guardarme el secreto. ¿Qué hace esto aquí? La guardada. Es de Bernardo. No me digas que con esto te pega, pues no lo volverá a hacer, te lo juro. Lo sé. Nunca más. Me gusta que lo digas, ahora duérmete. ¿Mamá? Niña, son casi las 10, como que ya son muchas horas para tomarte un cafecito. Es que Ligia tiene un problema muy serio y no puedo dejarla. Quiere que me vaya a dormir a su casa. ¿Está enferma? No, pero lo estará si se enterca a seguir con Alfonso. Es su marido y a cada rato la golpea. La otra noche estuvo a punto de matarla. Válgame, ¿qué, esa muchacha no tiene padres ni hermanos que la defiendan? Sí, pero le da vergüenza confesarles que el esposo le salió golpeador y no se los ha dicho. Dile a tu amiga que en estos casos lo peor es quedarse callada. Aconséjale que denuncie al tipo, que se divorcie de él y recurra a su familia. Es preferible que se enteren de que fracasó en el matrimonio a que cualquier día la encuentren mutilada o muerta. Mamá, si la del problema fuera mi hermana, ¿le dirías lo mismo? Pues claro que sí, pero gracias a Dios Irene se casó con un buen hombre, ¿o no? ¡Contéstame! Bernardo es todo lo contrario de lo que piensas. Por favor, no te pongas así. Luego te explico. Voy a llevarme a Irene a la casa. De una vez te advierto que la verás muy mal. Su esposo la golpeó con una varilla y lo peor es que no ha sido la primera vez. ¿Y por qué no me lo dijo? Necesito hablar con ella, pásamela. Irene, mi mamá quiere hablar contigo. Ya le dije. ¿Me oíste? Mamá, Irene no puede contestarte. No hablará nunca más.